Cuenta la leyenda que cuando murieron los dioses en Teotihuacán, dejaron las mantas con que se cubrían a sus sacerdotes. Estos, celosos servidores de la religión, guardaron como convenía la dignidad y honra de sus antiguos poseedores, las sagradas reliquias. Labraron unos trozos de madera, haciéndoles una muesca en un extremo, en el que colocaron las preciosas joyas. Cubriéronlos con pieles de serpiente y de tigre, y por último los envolvieron con las sacras vestiduras. Llenos de pesar, con el corazón oprimido, diéronse a caminar invadidos de profunda tristeza, y erraron, llevando en alto los divinos ropajes, temerosos de mancharlos con el polvo del camino o con el sudor de sus cuerpos, respetuosos de la memoria de sus divinos muertos. Uno de ellos llegó a la orilla del mar, se tendió en la arena, cansado de su continuo peregrinar, y allí permaneció varios días, habiéndole hablado Tezcatlipoca, instruyéndole para que fuera a pedirle al dios Sol cantores e instrumentos musicales para honrar el recuerdo de los dioses muertos y mitigar un poco sus penas. Y el sacerdote se dispuso a hacer el viaje a la morada del Sol. Formáronle las tortugas, las ballenas y los manatíes un puente sobre el mar, por el que caminó el afligido creyente, llamando con enternecedoras y dulces palabras. Llegó a la morada del Sol y le expuso el motivo de su viaje. El Sol, no queriendo disminuir su corte, había prevenido a todos sus acompañantes a que no contestasen a la que habían escuchado, so pena de arrojarlos a la tierra. Pero obró tal efecto el melifluo decir del mensajero, que hubo quien no pudiera resistir a la tentación de contestarlo, cayendo bajo la sanción del divino mandato. Y fueron arrojados de la presencia del Sol dos personajes. El uno, Huehuetl. El otro, Teponastli, que vinieron a este planeta en compañía del devoto peregrino. Desde entonces tienen música los hombres en la tierra, una música triste y melancólica, como que era producida por los ayes de dolor que a cada golpe arrancaba a los señores de la corte del Sol, que no supieron cumplir con una orden divina.